Pupi Palero, y para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con ella, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Pupi? Hola, Gaby, buen día a toda la audiencia de La Mosquitera. Un gusto nuevamente estar en comunicación con ustedes. ¿Cómo va? Por favor, gracias a vos. Y bueno, Pupi, preguntarte sobre este convocatorio donde vos vas a participar también desde la Secretaría General del Sindicato de Amas de Casa de Mendoza, de la República Argentina. También estará Eliana Ortubia, miembro de la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas en Mendoza, María Rizzo. Bueno, hay varias propuestas para poder... analizar también, sobre todo, ¿no?, en este contexto, la economía popular y la alimentación, y donde las mujeres venimos poniendo las corporalidades de una manera muy fuerte, ¿no? Sí, tal cual, Gaby. Mira, la verdad que es un grupo, una mesa de articulación de distintos espacios, de organizaciones, movimientos, obviamente desde el feminismo popular, y justamente nos ha atravesado a todos, por supuesto, esta situación de pandemia donde, bueno, necesitamos analizar específicamente cómo le están pasando a las mujeres, qué estrategias nos estamos dando y, bueno, qué proyectamos también para salida de la crisis. Desde las organizaciones, particularmente, cada una tendrá su planificación, sus prioridades, por supuesto, y también queríamos hacer una mirada local, porque a veces circula mucha información de medidas que se toman a nivel nacional, pero quizás cuesta que lleguen acá a nuestra provincia y a nuestros territorios. Pero básicamente es eso, analizarnos en este contexto y cómo estamos respondiendo organizadamente para sobrellevar la crisis y para dar también mejores herramientas a las mujeres y a nuestras familias y a nuestra comunidad, ¿no? Cada una desde lo que más o menos puede ir haciendo. En ese sentido, Pupi, esta crisis claramente nos atraviesa a todas, en relación también a las tareas de cuidado, pero repercute con más fuerza en las clases más populares, ¿no? Por supuesto, esto, como vos decís también, ha puesto en agenda y visibiliza cuestiones que quizás antes no eran tan notorias. Para nosotros, nuestro sindicato, también dedicado un poco al reconocimiento de las tareas domésticas y el trabajo no remunerado en el hogar, vemos que está en agenda, que es también temario de varias charlas, de varios debates, y por supuesto nosotros tenemos propuestas y trabajamos sobre esto hace muchos años, no exactamente yo, quizás la organización en lo que ha sido su trayectoria a lo largo de 30 años, pero como vos decís también, esta crisis no se da, para todos igual. O sea, esto que sabemos que como a nivel sanitario sí, cualquiera se puede enfermar, pero ¿qué sucede? Se notan las desigualdades, se develan las brechas que tenemos, sobre todo en los sectores populares, para el acceso a los servicios, para el acceso a la información, para el acceso a las coberturas de salud. Y bueno, justamente estamos también en esto de organizarnos para ver cómo salimos de esta crisis, notamos las diferencias que tenemos. O también esta información que se supone que tenemos tanto del Estado Nacional como del gobierno local, información para acceder a ciertos servicios, pero cuando vamos a la realidad quizás no se hace tan fácil llegar. Por decir algo que ya fue noticia ayer, por supuesto, no es lo mismo vivir en un barrio sin agua que vivir en un barrio con todos los servicios. Entonces también el tema de los cuidados, en nuestro caso, no está solamente trabajando sobre el tema hacia adentro de la casa, o sea, hacia puertas adentro de la casa, sino que también ver ese contexto comunitario, todo lo que falta también y todo lo que tenemos que exigir para que las personas puedan cuidarse, para que nuestras familias puedan cuidarse. Seguro, ¿no? Y qué importante esto que nombrás y que se va a ver hoy también en este conversatorio, el acceso a la información, ¿no? En ese sentido, bueno, no llega a todos lados igual. La información no llega, no se cubre tampoco mediáticamente, si pensamos en medios hegemónicos, de la misma a todos y a todas no se hablan de ciertos temas tampoco, ¿no? Tal cual, y Y otra cosa que sucede es la desinformación también, o sea, información desacertada, que no es oportuna y que también suma miedos y suma confusión. Nosotros consideramos justamente que también ha circulado información muy interesante, muy pertinente, quizás del gobierno nacional, pero a la hora de cristalizarlas acá cuesta mucho el territorio. En el caso también de nuestra organización, que vos sabés, como dije recién, el tema del trabajo no remunerado, el tema de las tareas de cuidado ha sido siempre nuestra agenda. Nosotros vemos que a nivel nacional, por supuesto, valoramos muchísimo la oportunidad de tener por primera vez un ministerio de mujeres, y también sabemos que hay direcciones de cuidados tanto en el Ministerio de las Mujeres como en el Ministerio de Desarrollo, y hay otras direcciones que le dan el enfoque de género a la gestión, pero ¿qué sucede? Que quizás esas medidas cuestan de que lleguen hacia el interior, hacia las provincias, ¿no? Hacia el interior del país. Sí se ven acciones muy interesantes a nivel capital, conurbano, pero también queremos tratar de que eso verdaderamente se federalice como políticas de género nacionales. Es un trabajo, valoramos muchísimo los esfuerzos para que aparezca el cuidado en las políticas sociales, es la primera vez y esto lo valoramos muchísimo, pero que falta mucho y que también era una gestión que estaba comenzando cuando nos llegó la crisis sanitaria. Bueno, eso también lo entendemos, pero también tenemos que buscar la manera de que esas medidas que son oportunas, que son interesantes, se puedan federalizar y llegar a todos los puntos del país. Creo que puede ser también parte de la lucha de las organizaciones que hacer que eso verdaderamente se materialice. Hay programas interesantes, tengo entendido que está un programa que se llama El Barrio Cuida al Barrio, quizás lo han escuchado, pero vemos eso, que se está desarrollando principalmente en capital y conurbano. Nos encantaría que eso también se trabajara acá. Y esto que implica también que una comunidad sabe cómo cuidarse, sabe cómo, por ejemplo, cómo planificar las actividades de comercialización, cómo planificar el transporte de las personas, qué medidas tomar específicamente para esa comunidad, también entendiendo un cuidado que va más allá de la casa, ¿no? El cuidado comunitario. Pero bueno, por lo menos acá en Mendoza no vemos que esté facilitada esa posibilidad, pero vamos a trabajar para eso, obviamente, para poder hacer que esa política que se está dando en Buenos Aires también llegue acá. Es una de las intenciones. Pero es una mirada interesante sobre el cuidado, que no es solamente hacia dentro del hogar, sino que también es una visión comunitaria que tiene que estar considerada, ¿no? Por supuesto, para complementar el cuidado de las personas hacia dentro del hogar, bueno, completar cómo hacemos para que el Estado facilite y tenga articulación con el saber comunitario. Pupi, en relación a ello, preguntarte también, cuando decimos no estamos solas, ¿no? Lo decimos, bueno, desde un montón de lugares con muchísima fuerza, pero ¿qué pasa en algunos sectores donde aún no llega ese no estamos solas? Porque el aislamiento es profundo, porque te cachetea la cotidianeidad, porque además hay una situación de pandemia, y ahí aparece esto que lo hemos hablado en otras oportunidades, pero la necesidad de pensar otros feminismos, ¿no? ¿Por ahí también va a estar atravesada el conversatorio de hoy? Mira, el conversatorio tiene la intención de ofrecer distintas temáticas, ¿no es cierto? Sabemos que el tema del aislamiento ha profundizado también situaciones de violencia, situaciones de acoso. Quizás no sea el tema específico de hoy, y para eso habrán otras compañeras que están trabajando sobre la temática también. Pero sí es cierto que el aislamiento, como dijimos al principio de la charla, no nos pega a todos de igual manera. Hay gente que está informada, sobreinformada, hay mujeres que están organizadas, hay organizaciones que tienen prácticas concretas en algunos territorios, en algunos barrios o localidades de la provincia, y hay otras localidades donde eso no se está dando, y justamente puede suceder que el aislamiento siga con, o sea, siga poniendo trabas para el ejercicio de derechos, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros intentamos hacer a través de las organizaciones, por ejemplo, hablo del caso de Amas de Casa también, del sindicato de Amas de Casa, es que no estemos dispersas, que estemos comunicadas, articulando, para de esa manera no solo compartir información, sino también compartir acciones. Obviamente, hay una complejidad que no es solo la distancia, como pueden ser localidades rurales, sino también la brecha digital, que es otro tema, o sea, por el tema, por ejemplo, con las medidas para reforzar, por ejemplo, el tema de ingresos de las familias, pues viste que salió el ingreso familiar de emergencia, eso también dejó entrever la cantidad de gente que no tiene acceso a las operaciones digitales, no está bancarizada, bueno, son otro tipo de barras y trabas que también tienen las personas para acceder a algunos beneficios, y también esta sobreinformación que a veces tenemos porque estamos con el celular, porque estamos con el WhatsApp, bueno, hay gente que quizás no tiene esa posibilidad y también se de alguna manera queda desinformada de un montón de situaciones que se están dando para colaborar y para mermar los padecimientos que puede traer este aislamiento, ¿no? Uh-huh. Seguro. Pupi, bueno, si te parece, podemos ahí contar cómo hay que hacer para participar de este conversatorio que sucederá esta tarde. Bueno, mira, nosotros quisimos hacer la transmisión en vivo por la aplicación de Instagram, que consideramos que es muy fácil acceder para estar evitando justamente otro tipo de encuentros virtuales que llevan contraseñas o llevan aplicaciones diferentes. O más difíciles de conseguir. Por eso la invitación es al vivo de Instagram, o sea, meterse al Instagram, buscar la cuenta de Feminismo Popular Mendoza, simplemente conectarse al vivo y, por supuesto, se pueden hacer comentarios, se pueden hacer, ahí hay un chat, digamos, donde pueden subir las consultas, pero simplemente conectarse al vivo a las 6 de la tarde, buscando la cuenta Feminismo Popular Mendoza, ya van a poder escuchar la charla, que por supuesto esperamos que sea interesante y provechosa para los que se quieran conectar. Buenísimo, entonces, ahí ya hecha la invitación, Pupi, te agradecemos mucho. Siempre agradecida a ustedes por la posibilidad de dar información sobre lo que estamos haciendo y por supuesto esperamos que resulte interesante, como te decía. Seguro que sí, abrazo grande desde acá. Muchísimas gracias, Gaby, un abrazo para